pecho va a ser tu ruina, le dice Adriana a su hermano. No te apasiones, no te apasiones, sé que eso te está pasando. Fernando Silva traía una rubia que era una piedra preciosa, de cuerpo esbelto y mirada altiva, y la quería ser su esposa. Adrián, su hermano, la conocía y le vivía reprochando. Las hembras bellas suelen ser falsas, tenlo presente, mi hermano. Pero él tranquilo le contestaba, justificando a su amada. La quiero mucho porque es muy linda y estoy seguro que me ama. Mucho a su hermano y lo miró con tristeza. Quiso decirle lo que él sabía y no más movió la cabeza. Lo dejó al tiempo y el buen amigo no había pasado.